me compro. ¿Han vendido sombrero? Sí, está bien. Vamos, esto lo regalo. ¿Ah, me lo regalas? Sí, porque no puedo andar cargando. Bueno, okay. Y gracias, papá. Gracias. Uy, está bonito. No está el nombre. No, no, no, no. ¿Es acá? No, es un compa. Estos sombreros son más caros. Qué buena onda. ¿Cómo? Qué buena onda. Tiene preferencia, señor. El peatón, cualquier peatón tiene preferencia. Así que te diga. Ahora sí el calor le va a venir Wilson con tres, ya no va a sentir calor. No, pero no puedo traer. ¿Cómo no? ¿Y qué día de la semana vas a vender tu miércoles nada más? Sí, nomás, ahorita nomás los miércoles. Es que yo me siento por ahí, luego a veces me dan algo y lo voy guardando. ¿Ahí donde te quedas? Sí, por ahí. O a veces voy caminando y me dan algo y ya lo guardo. Me dan comida, me dan ropa, me dan chingo de cosas. Esos también me los dieron hace ratito. Fíjate que yo una vez me encontré dos sombreros así en la basura y estaban buenos los dos. No, estos me los regalaron. Pero estaban limpios. Yo no los puedo traer ahí. Ajá. Estaban limpios, como que eran de alguna persona que murió, no sé qué, o que se fue o que se divorció. Sí. Cuando vendía libros, una vez una señora me habló y me quería vender todos los libros que había dejado su esposo, que se había divorciado de ella. Dice, a mí no me interesan los libros, dice, ya no quiero tener. Es más, te vendo hasta el librero. Dice. Hasta el librero. Lo dejó bien barato, como 200 libros. Es que no necesitas ni ir al botánico tú, ¿verdad? Casi nada es el botánico. Es que tengo un amigo que luego trae botana, y ya que voy, ahí como. Yo casi no pillo, más pasé. Y luego ayer me dieron cuatro lonches ahí en la calle. La razón es que digo que si quieres más comida, dice que no. Sí, es. Ah, pues ahorita nos dieron tamales. ¿No le tocó? No. ¿Aquí vinieron? Aquí. Ya se los comieron, ya se echaron las hojas a la basura. A ver qué hay que cenar, la verdad no sé, no tengo idea. Ayer no quedó nada, aquí sí como sale. Luego yo me equivoqué, pensé que era huevito lo de las bolsas, me llevé hasta dos, dije, voy a comer huevito con chilito allá. No, era sopa, pura sopa. Me llevé un chasco, todo por no querer echar de la cazuela a la bolsa, ahí estaba la cazuela. Se ve como el lona, ¿no? No está chiquilla, pero no le echamos mucho, no me parece nada. ¿Esa la compraste o se la dieron? No, la compré. Por eso fue él. ¿Ya no soy más? La del uniforme. ¿Cómo se llama? Se llama Mateo. El papelito habla. Sí, como si habla. ¿Qué hora es? ¿Cuánto? Es un accidente. Como de aquí. Este. Me adoptaron como hijo ella y Maritito cuando llegué. Neta, le va mal. Y Maritito sí le dice a alguien. No, también es miada. Y le digo, ¿verdad que no? No, igual de él. Pues así como que le agarré a ser yo también. ¿Y estabas así de delgado cuando iba? Ya ni mi mamá le puso muerta. Estaba así de estado. No va por decirle que me perdone. Buenas noches. soy del 15 de noviembre. Adelante. Pedro. Cinco mujeres y un... ¿Sí? ¿Se atrevieron entonces? Sí. ¿Has salido a guardar luz? Sí. Sí, ahorita. ¿Tienes la verdad? ¿Cuándo será que viene a tomar a guardar luz? Ah. Que más se requería en Estados Unidos, sí, de mexicanos, que era la enfermería. ¿En serio? No me suena tanto. Bueno, la verdad no sé cómo hayan estado las cosas, pero según eso ahorita, el título de aquí no vale allá. No. Entonces, ¿cómo no vale? O sea, ni sabiendo inglés, pues ocuparías a estudiar allá. En donde sí requieren, ahorita no, antes sí valía, ¿no? Y ahorita en donde están así, como hace 15 años en Estados Unidos, ahorita están así, pero en Alemania. Ah. Ahí sí hay mucha escasez de enfermeros. No está llamando, ¿no? No sé. Esta ya es la principal economía de Europa. Sí, es de las principales. Y ahorita yo creo que han de estar un poco afectados por la guerra y que todo va a estar un poco elevado de precio. Ajá. Oh, ya se hizo esa guerra. Pero nada más para. Habían dicho que si intentaban un pedacito del territorio de Polonia, se iba a armar la tercera guerra mundial. Ah, pues en la mañana ya cayó un misil. ¿A Polonia? Sí. Y dicen las noticias, como que esto ya es tercera guerra. ¿Hoy en la mañana? Sí, en la mañana. ¿No viste la noticia de la diario, la noticia de eso. Yo también, sí, pero no tuve tiempo. Acaba de caer un misil dentro de Polonia. Pues si Polonia hace algo ya, no tiene que ser. Y eso pues es ciudad chica. Que es de la OTAN, pertenece a la OTAN. Oh, si defiende la OTAN, ya. Bueno, ahí también los rusos pueden decir. Por tanto, tercera guerra mundial se ve. A raíz de la tercera guerra, yo estaba, no me acuerdo si ayer o antier, dije que Rusia es uno de los exportadores más grandes. Digo, un aceite, la verdad. Y subió luego el aceite cuando empezó la guerra, pues. El petróleo también. Muchos países pueden llegar a tener escasez de aluminio y subir los precios de productos enlatados como la cerveza, la cerveza. Sí, la escasez de aluminio. México no sé qué tan bien anda en cuanto a la suficiencia de aluminio. Entró a trabajar al Hospital Santa Margarita como guardia de seguridad Ajá. Y dice que se le acercaba mucho el radiólogo. Y o sea, se le acercaba tanto que muchas veces el radiólogo decía que él hiciera las cosas mientras él no estaba. Dice que una vez que faltó, que se enfermó el radiólogo, lo pusieron a él ahí. ¿Como radiólogo? Y ahorita es el radiólogo, ¿eh? ¿En serio? ¿Es el radiólogo? Es que, de hecho, ser radiólogo es muy fácil, dura como 2 años la carrera. Ajá. Pues sí, es técnico en la radiología, ¿no? Ah, sí, no, no sé exactamente cómo es, pero yo recuerdo que no es tan difícil porque compañeros míos, cuando yo estaba en mis primeros semestres, que ellos ya trabajaban de radiólogo, y eran radiólogos. Ajá. Sí, como no sé qué tanto, pero según yo sí, lo hace más rápido, pues. Ajá. Pero ahí sí hubo un salto muy notorio, ¿no? Porque de guardia de seguridad, imagínate. Sí, y de hecho lo ves así, ¿no? Parece guardia de seguridad. Pero por la forma en que viste, no parece guardia de seguridad. Porque viste como alguien más dinero. Pero tiene toda la cara así como de guardia. Ajá. Qué rara tan cosa, ¿no? Oh, y es que sí, que se estudió, ¿no? Sí, yo lo conocí porque yo venía bien. Y él me compraba libros de qué cosas te compraba libros de radiología. ¿Pero de qué? Me encargaban libros de radiología. Y digo, pues así vas a saber más que el mismo radiólogo, le dije. Sí. O sea, es que estás leyendo libros. En la enfermería se necesita mucho tener vocación de servicio, ¿verdad? O sea, de ayuda. Más sí. Vocación de ayudar a la gente. Sí. Porque hay muchos enfermeros y enfermeras. La verdad, me parece que no tienen nada de vocación. Sí, muchos se amargan. Uno tiene que tratar de vivir con la idea de no amargarse. Un gran porcentaje viven amargados y es una. Igual que la mayoría de los dirigidos, no quedan en la otra. Siempre así, muchos pacientes se sienten más. Sí, es que hay mucho estrés, muchas responsabilidades legales y muchos problemas y todo se lo cargan a la familia por cultura, por costumbre. Los médicos nunca hacen nada y se los daba por eso. Es que hay médicos que casi no tienen contacto con los pacientes, nomás van y leen sí. Y se van a todos los hospitales. Sí, hay muchos. De hecho, la profesión que más índice de suicidios es enfermería. Hay aquí en México. La segunda profesión no me recuerdo la segunda, pero la primera sí, que es enfermería. Tiene más índice de suicidio. De hecho, antes de venirme aquí al albergue, antes de venir aquí a Guadalajara, ajá, yo trabajé 6 meses en una clínica allá en Autlán. Y justo cuando entré, hacía como un mes, había suicidado el primero de ellos. Sí, es el índice más alto de profesiones. De parte, yo creo que también debe ser porque, yo creo, ¿no? Porque ven muchas cosas. ¿No? Pues. A lo mejor en algunos casos tenga que ver, pero yo siento que es... ¿De la presión, más bien? Sí, es... No sé exactamente muy bien a qué se deba, pero sí es... Sí, sí, muy así. No, no sé, yo creo que no. ¿Qué dijo la enfermedad? ¿No? Sí, y es que muchos tienen... Ah, ya me acuerdo. Y y parte de él, porque también fue su suicidio. Muchos como están en contacto con las drogas, con los medicamentos, tienen muy fácil acceso a ellos y muchos se drogan. Y muchos ya como luego se necesitan que se ven, pues, caen más drogas y las partes de todo. Pues sí, muchos usan. Pero no tienen que ver por algo, que se deben. Sí, es que todo mundo tiene muchos factores. Y hay medicamentos que te pueden causar la parte y están muy al alcance tuyo. Entonces, ese factor, el tener al alcance algo que te pueda causar el suicidio, es muy importante. En la población que más suicidios tiene en el planeta, me parece que, no recuerdo cuál es, pero está en Latinoamérica y es un pueblo muy pequeño, muy pobre, y su mayor sustento es la creación de pesticidas y para fertilizantes de campos y de todo eso. Entonces la gente tiene acceso muy fácil a eso, y eso es un factor de riesgo muy importante para los niños. Yo soy un enfermero joven, tengo 35 años. Ah, pues seguido. Cada 5 minutos estaría para mí, más que 5. Ah, sí, como que se ha metido muchísimo más para mí. A limpiarlos. Gracias, muchachos. ¿Por qué llegan a la mañana? ¿No lo tendré bien el paso? ¿Por qué no me gusta? hacer el caso del asunto. Así. Thank you. echemos dos paquetitos de pasta, de la de comida. Gracias. Thank you. Nos llevamos para rezar, compa. Vamos a rezar, muchachos. No está común nada más. Agüita clarita. No le apago el cierre. Y esto es para lavar. No haya salido algo mejor que aquí, como para hacer su vida, ¿no? Esto está medio raro. Realmente aquí no es justo. Esto es como rutina. Y para que se acomoda, ¿no? Pero para estar 5, 10 años, 15, por decirlo así. Soportando el y cómo rendir. Hacer algo que le plazca. Creo que se va a dejar. Ahí está en el 19, es el 18. 18, 9, 19. 3 años. Voy para los hijos, 4 y febrero. Toda mi vida he estado rezando yo de que llegué con gente. Bueno, al principio, como no conocía a nadie ni nada, derechito al Cadipsi. Ahí me gasté 5 meses. Ahí mismo me conseguí en el campo. Y de 20 a 25 metros. Yo de pura comisión, 200, 250. Y por 4 horas, de puro. Oye, duré 2 años y medio. Yo desde eso de Cadipsi, hasta ahorita, pasaron 9 años. Hace 9 años puro renta y renta en un lugar tras otro. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Ya? ¿Cuánto llevas aquí? Llevo un poquito más. ¿Cerca de 10 años? De 8, ¿no? Oye, la persona que cuenta con la semana, ¿no? ¿Tomando un defecto? ¿Sabes? ¿La persona que está tomando un corto? No, ¿lo agarra? No, está dando. Tenía más lo que era, Igual, Decidí ponerme a estudiar. ¿Estudiar qué? Programación en inglés. Que es algo que yo ya había estudiado, había sido diseño web. ¿Y qué pasó? Y nada más que tuve un tiempo de estudiar, no me desaparecí. Entonces necesitaba actualizarme y estudiar un poco más. Inglés, porque inglés nunca lo sabía, pero sí. No, de verdad que machacijaco. Yo lo estudié en 2 escuelas y hablo muy poco. Pero es que dirán, yo soy técnico en televisión. Yo tuve 2 talleres allá. El inglés, por más que lo hubiera desarrollado, nunca me iba a dar igual que lo que ganaba la reparación. Nunca. Y por eso no me apuró tanto desarrollar. Pero yo lo estudié en la UAS. Pero vuelvo a repetir, o sea, nunca sales hablando de muy poquito. Hay que practicarlo. Pero no me puedo. Pero nunca ya que mi vida ha cambiado mucho, ¿no? A mí me cambió mucho. Pero no era más. Yo estoy jugando a 25 de la moderna. Y la examiné corriendo y no valía mucho. Nomás le quitaron el flyback, el cinescopio. Y así, por el estilo. Y antes la de vidrio llevaban playback, ¿no? Un chupón que iba a conectar la pantalla. Sí. ¿Eh? Ya vimos que nos computarizamos. ¿De eso? Pues se descomponen ahí. Bueno, de todas maneras se puede. Yo he reparado el computador. Entonces, más que nada es cambiar ciertas piezas que tú sabes que no están funcionando. O sea, lo que más hace es una televisión moderna. Lleva la tarjeta madre, que es la que controla todas las demás tarjetas. Entonces, pero esa casi nunca se amuela, es raro. Lo que se amuela es la hilera de donde va el alto voltaje, para que luce la pantalla. Los LEDs, bueno, ahorita antes eran de lamparita. De ese tipo de lámparas, pero en miniatura, ¿no? Pero igual de larga, ¿sí? Pero en miniatura. O sea, el tamaño de la pantalla, pues, de lo de arriba. Y los lados. Y así de larguitos. Pero eran de tubo. O sea, al principio salieron de plasma. Pero el recibo cada mes llegaba así a la ingeniería, le ponía técnico de ese lado con la de plasma. Ya, un recibo que pesado, pero bueno. Entonces la gente estaba quedando ya. Entonces la ingeniería trató de sacar la LCD de ahí. O sea, ya la plasma, la... Todas son parecidas por fuera, me parecen igual, pero por dentro ahí. Entonces sacó la LCD, la lamparita que tenía. Y se ha gastado menos luz, más menos que la plasma. Y últimamente la LED, o sea, puro poquito LED, ilumina la pantalla. Y un foco LED, ¿qué te va a consumir de corriente? Casi nada. Menos que la lámpara. Y ahorita está la AMOLED. Pero con la plasma, ¿no? La primera que salió. Cada 2 meses en recibo, cargado. Y la gente estaba pegando. ¿Y te acuerdas que es en México que se llama las televisiones de Scopio? Que cada rato decían, oye, que es una bandera, que siempre había esa preocupación. Era la de plasma. Cuando recién empezaron a meter ese tipo de televisión, primero fue la plasma. Pero gastaba menos. No, la cinecopio gastaba menos. Sí. Menos que la plasma, a pesar que era antigua. Ahorita la LED, la AMOLED, casi no la LED. Ya la, y la LCD también ya la quitaron. O sea, le siguió la LCD en la lamparita. Después de la plasma. Pero no creo, porque no agarró un cargador. Ya estaba menos la plasma. Y aquí le sigo la LED, la lámpara. Y yo la LED se para que llegue a la lámpara. Ahorita está casi puro LED. ¿Qué anda, pa? ¿Cómo le fue? Y a Marrero. Como día, por ejemplo, está en una chamba, en una tienda de donde venden, por ejemplo, un estéreo. Y una vez viene un estéreo, pero siempre como tienes que saber de componentes electrónicos. Pero no, por ejemplo, para la venta, ¿sí? Cuando hay componentes electrónicos. Y no vas a reparar nada, ¿no? El hecho de saber, yo como necesito transistores, diodos, resistencia, condensadores, todo. ¿Tengo una tienda de electrónica? No, pues no hay nada de reparación. He ido, ya fui como a 9 tarjetas. ¿Fue a partir de plato? ¿De reparación? Ah, bueno, no, de toquilla. Ah, toquilla acá no. Allá, güey, si le quieres un paro Luis. Entonces en la rueda boqué ahí y dije, ¿qué ando buscando, chama? Si ya conozco, ¿no? Ahora que no conociera la reparación. Aquí entra como ayudante. Y me hace un rato, me voy a mandar a hacer 1000 tarjetitas de presentación, por lo pronto. Y el número del celular, ¿qué tal si me pongo un anuncio en la vecindad? Yo la vecindad. Y por eso me he trabajado en el mural y vendiendo un perro. De mi oficio no he podido ubicar. Ya la tengo, me la están cuidando, tengo multímetros también. Soldadura, un rollo de soldadura casi nuevo. desarmadores, extractores. Están quedando aquí por Los Ángeles, la Avenida de Los Ángeles. Ya que hay un juego de vulcanizadora. Entonces el amigazo de ese amigo tiene una vulcanizadora. Está estudiando la ruta. Pero ese era mi pienso en la vecindad, con una luz en mi tarjetita con el nombre de una hora. La mayoría que no está en la semana. Al momento que estoy entiendo, están leyendo por aquí, me van a estudiar. Por eso me llevando el tonterito y este trago. Ya no me cayó. Vicio. Hasta la fecha. ¿Qué caso tiene que andar buscando yo este pedido vigilante? ¿Qué tontería de? Si tengo mi oficio. Y yo ya conozco mi oficio. Yo, en cuanto pongas una luz, así te llena de caliente, de aparato. Pero falta la ubicación, el local, fijo. También en vecindad, pone que hubiera, no hubiera habido roca. Pues las vecindades no son seguras. De repente quebran y para entregar todos los aparatos no se van a entregar en un día. Que no es mucho tiempo. Si te alcanza para arrancar un departamento, cuánto de preguntas. Sí. Sí. Sería un cuarto bien ubicado en una zona donde hay mucha gente. Entonces, más que no sé cómo terminar. A mí con los 1000 pesos me alcanza para pagar. Pero tenemos que aplicar por si una vez para comprar el triple. Hay una fábrica hoy que ahí está a las 500. Se llama. Pero es una zona donde está un frío de fábrica. Es como una zona, un pedazo de diferente. Entonces está una ensambladora de placas electrónicas. Con el transistor de diodos y los sueldos, bla. El equipo moderno, ¿no? Y ahí no hay bronca al contrario, ¿no? Ellos mismos ponen ahí en el anuncio. Nosotros también lo logramos, le damos una decisión de cómo puede atrás. Pero sabe lo que piden. Y no lo sé. No, pues es la pena. Sí la terminé, pero se lo parece. Entonces, como la tuviera prestado, entonces no lo puedo sacar ni por internet porque está en otro estado. Si lo hubiera estudiado aquí, por internet caliente. Entonces, como estaba en el Palip, sí, pues estoy estudiando con la maestra de ahí. Porque si se lo sabe hasta dónde me mandó, porque si no, porque si no hubiera estudiado, como si no hubiera estudiado nada. Si vas a la dirección, o sea, ahí te lo mandan pedir y se tarda mucho en mandarte. ¿No cobra? Pues creo que sí, pero creo que no es mucho. ¿Cuánto con más? No sé, unos 200 cobra. Pero yo recuerdo que una vez pregunté y recuerdo que fue mucho tiempo. Vamos a rezar. No, voy a pedir la suscripción. ¿Está por la normal? Sí. Porque se ponen los huevos en frente y los circos. Ah, bueno. Si vas ahí, ahí. Eso sí. Ayer se alteró la privada, ya me lo gané. Dice el maestro, la felicita pasó con 8.5 de calificación. Mejor que los demás. Ese es el privado que me llegó a tener. Eso es gracioso. O sea, no es mucho tiempo. Es un mes, 2 meses que te llevo. No es mucho tiempo. El morro que te llevó. Los padres de alumnos. que vinieron hoy a cocinar. Se hicieron presentes aquí a las 6 de la tarde para empezar de 6 a 8 y bien, los tiempos dieron bien. Nada más ellos no se quedan a distribuir, a compartir los alimentos. Vienen y se tienen que retirar con toda la prudencia porque vienen con las sustancias. Pero ya les dije yo que regularmente en la decisión de los alimentos rogamos por todas las personas que les han favorecido con su tiempo, su vida, su amor, su fe. Y hoy les tocó el turno a ellos. Entonces, pues, que esos muchachos, estos estudiantes, puedan continuar con el proyecto que Dios tiene sobre ellos, que caminen por el mundo sin desvíos. Y también, pues, sus padres que puedan ver logrando los esfuerzos de dar lo mejor que pueden a sus hijos, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros su amor. Gracias. Gracias. Carlos, ¿qué onda, Marco? Todo bien. No hacen bromas pícaras esos payasos. Sí, gracias. Es pura picardía. Pero no mucha. No mucha. Está bien, porque es familiar. Sí. No, broma muy pesada. No, no digo pesado, sino colorado. ¿Alguien mató? Uy, ¿cómo ves al muchacho? ¿Cómo quiero? ¿Cómo ves al muchacho? ¿Eh? Ya, si no lo recibiste, ¿no? Ah, ¿lo ves al muchacho? ¿Lo ves al muchacho? ¿Te puedo ofender a los compañeros? ¿Qué dice? ¿Lo veían? Miren la placa ahí. ¿Lo veían la placa? ¿Está cerrada? Vamos. ¿Quieres la puerta? ¿Eh? No, no, si no es. ¿Qué? ¿Me va a preguntar? ¿Cómo voy a dar? Prefirió el vato que los morrillos. Y volvió con el vato. Con el que anda ahorita. Pero como el vato ya cambió, no sé cuánto tiempo se metió en la cárcel por la demanda que la morra lo acá. La morra lo perdonó. Y viene con el vato otra vez. Fíjate que ahorita se lo pone. Ahorita está en luna de miel. Dejamos 3 meses. ¿Cómo la va a traer otra vez? Le va a traer a Pan y el otro. Y ese va a ser la cosa. Mejor no lo digo, porque... ¿De qué? Que se le va a traer a Pan y... No, ahorita la traía pura... eso. Pan y... Pan y Riata. Pan y... ¿Estás dónde lo vi? ¿Qué cosa es la salsa roja? No manches, ¿para qué le echas chile del otro? Es mi cosa. That's good. Hola, ¿tiene más comida? Mañana le toca aguante completo. Mañana más completo. En la tarde. En la night. En la noche. Que era de puro tomate, ¿no? le echaron chile. ¿Sí? Sí. Yo me confío echándole más. ¿Eh? Digo, ¿quieres más comida? Pues páseme el plato. Sí, también. ¿Se acaba el mundo? Hoy les cuento mis motivos. Ya no hay agua. ¿Vas a ver los payasos? Si bajo todo el patio. No, voy a parar. Ah, no, voy a parar. Todos los domingos, Marco, vas a ver los payasos. Es como señala que también todos los domingos. Ya estaba acá. No, me tumbaron. ¿Tumbaron? ¿Y eso? Está con bar. ¿Bien? ¿Cómo te tumbaron? Muy bien. No, es que me te metieron el pie de caída. No, me tocó participar. Ándale. Y me tocó una señora que estaba así como de este vuelo. Y luego se les ocurre decirle cármela para la quebrada. Pero ¿por qué crees que eres donde se ocurrió? Sí, pues caí de fuiste parte del show. Espera, te puedes cargar público. Qué chingón, no hubiera visto. Sí, me tumbaron machín. Gracias. cada fin de semana va con los payasos. ¿Casi una señora? ¿Tú qué? Una señora que conozco, que a veces voy a buscar y la conocí. De hecho, yo no sabía que existían los payasos hasta que ella me... Todos los domingos voy a ver malos payasos. ¿Te digo dónde? Sí. ¿Dónde? Pues creo que en aquel entonces me había tocado ver unos payasos, pero nomás de lejos, detrás del teatro degollado. Yo pensé que eran esos, ya no me acuerdo si eran esos, eran los que ella me dijo. Sí, son esos. Pero ya no están ahí. Me cambiaron aquí en plaza. Es un gordo, un payaso gordoso. Uno es un delgado que viene pintado así la mitad, y el otro viene ahí. Literal a participar. Bailando con un sueño. ¿Y vas sola? Ya no tengo agua, hijo. Yo no tengo. Este es para los de nosotros de cocina todavía. Sí. Sí. ¿Iba sola la señora? Sí, creo que sí. Imagínate así sola. Ya no hay, Pedrito, falta uno de cocina. Por ese trabajo, para cumplir lo que yo quiero y no lo que quiero andar. Yes. Sin falta. No, no, qué bien usted, se ve que es una persona linda, güey. Viene todo mal. Yo también nomás les digo yo, si pudiera yo ayudar, ayudaría, pero ya ve, no me puedo sostener mucho tiempo de pie. Ando malo de la rodilla, ya ve cómo camino. Sí. Por eso mi mamá no me dice nada. No me pone ni a la mano, porque ya ve cómo ando malo de la rodilla. Pero la madre desde que yo entré a trabajar, desde que yo estoy aquí, nunca le he dado 10 pesos, le doy 20, 30, 20, 30, y siempre le di 500, no le doy 100. ¿No tienes tú temblado de vivir? ¿O prefieres estar cerca? Lo que pasa es que sí tengo, nomás que haz de cuenta que allá voy y me encierro en cuatro paredes, y como sea, sí. Luego me daban, porque yo recibo renta. Aquí tengo, en la mochila tengo copia de las escrituras, pero haz de cuenta que me daban la renta y me iba, un tiempo estuve tomando, pude tomar con mi querida, tomando. Lo que sí nunca me ha gustado y nunca he hecho es el cigarro. El cigarro nunca me ha gustado. Ni una droga, nada. ¿Tampoco? Yo sí era bien borracho. La verdad, ¿para qué decirle que no? Era bien borracho, me desvelaba y todo. Y ahorita ya, cuando llegué aquí, un amigo que trabaja en el ayuntamiento me trajo aquí y me dijo: la mano es muy excitante, no tienes que ir a tomar, o debes llegar así y así. Ya poniendo las mesas ya no se puede. Tiene que ser antes de que pongan las mesas. Todas las plegables. Traigo eso también. Tengo una mochila. ¿Ves? Me tengo que lavar también. Antes de que nos dejan. Vaya, a ver si thank you. Ya lo vamos a sacar a 30 ya, no se aguanta para mañana. El más que se ocupa de eso. ¿Dónde te lo doy? Tu cargador. Me pusieron a mí. No, no te puse a ti. Ni a él ni a ti. Oh, ¿me pusieron Dios? Ah, no, buscando el chequemón, pero tú estás abajo. Está escondido. Está escondido. Si no está allá, va a estar ahí. Tienes razón, pero no te más. No, solo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dón por parte del teniente en el asilo de la lista. Y pongan las presiones, ¿no? Oye, haciendo de esa persona que te dijo? ¿Cuál es Toño? ¿Quién es Toño? ¿Toño? Sabemos, bien sabes, que los baños están para ir a orinar. Y mucho menos que tengan que andar orinándose aquí entre los que están dormidos. ¿Verdad? Eso es una falta de respeto, falta de educación, y es salir a la calle. Si alguien anda haciendo eso aquí, no puede entrar. Y más porque las personas que orinaron, no quiso decir quién. Pero si yo le digo a la madre eso, ella va a checar en las cámaras. Porque son detalles que se han dado por ver. Saben que la persona que hace eso no puede entrar. También hay otra parte donde no debes de orinar, y es en las regaderas. Las regaderas están para que se bañen. Todos ustedes la necesitan limpia. O díganme a qué le gusta bañarse encima de los orines. ¿Y por qué tendrían que orinarse en una regadera si saben que es para bañarse? La mayoría de ustedes entran descalzos a bañarse. Voy a cerrar la mano. Y alguien va muy contento y se olvida la bañadera. Pon atención tú, no te estés volteando para allá, pon atento a ti. Cuando le estamos hablando de eso, es para que se pongan atentos y no para que se estén viendo ni volteando por otro lado. Okay. Les hablamos para todos. Espérate, hermano. Silencio. Yo quisiera decir otra cosa. ¿A qué hora se abrió usted la puerta? ¿A las 6? No, estaba abierta desde las 5. No, un poquito antes de las 6, la abrí. Ah, bueno. Faltaba 15 para las 6. Como siempre me había. Porque bajé a esa hora y dije, si no se las abro ahorita, me voy a subir, me quedo dormido, no nos falta qué. Y a 15 a las 6 estaba abierta. Sí, la mía. Pero normalmente hay una persona que le pidió permiso a la madre para salir a las 10, a las 6. Y por eso casi siempre está abierta a las 10 a las 6. Okay. Ahora faltaba 15, pero a mí ya no me convenía subirme otra vez y luego bajarme a abrirles, por eso les abrí. No, por favor, no hagan eso. Saben que es mal, ¿verdad? Y a todos nos perjudica eso. Lo mismo aquí en los baños. Se siguen metiendo gente que no se debe de meter. Acuérdense que sus baños están para allá. Ahí nada más es para minusválidos y viejitos que no pueden ya llegar hasta allá. Entonces, por favor, también respétenle su baño. Bueno. Ya, eso era lo que quería darles. Todos los que no vinieron ayer ya saben que no tienen cama. Los nuevos tampoco, los demás pueden pasar a sus lugares. No lo dejen solo porque ya saben que no tienen cama. Vamos con el Marco. Vamos a hacer el cordial. Se fueron. Hola. Hola. Hola. Chica, chiquita, aquí quieres desplenar. Ya no te puedes ser el primer amor. Vírgenes. Y es que fuera de la semana de la gente, Me falta uno de los trastes nuevo. ¿Quién es el nuevo? Yeah.